noches. Estamos en otro programa de salud y tecnología con Peter Cerny y el doctor Isaac Mosquera. Esta noche tenemos como invitada a la doctora Priscila Prato, quien es otorrinolaringólogo del Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas, y que nos va a hablar sobre un tema muy común, que es el dolor de oído. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Sabemos que en Venezuela la primera consulta para el otorrino es el dolor de oído, aparte de los problemas nasales y de garganta. Pero yo, como soy uno de los que sufro de dolor de oído ocasionales, siempre he querido tener información sobre las cosas básicas también, porque uno como médico siempre se descuida de la parte periférica del oído. Muchas veces uno siente, por ejemplo, una sensación de presión en el oído y uno dice, ¿a quién debo ir? ¿Debo ir a un médico general? ¿Debo ir a un otorrino? ¿Cuándo ir a un otorrinolaringólogo para saber sobre un dolor de oído? Por ejemplo, ¿cuál es el dolor de oído más frecuente que usted ve en su consulta? ¿Cómo se presentan esos pacientes, doctora? Hola, buenas noches. Bueno, con respecto al dolor de oído, hay que ubicarnos primero. El dolor de oído puede ser por causas del oído propiamente, que se relacionan con el oído, o por zonas cercanas al oído y que se reflejan en el oído. O sea, tenemos que tener un enfoque. Cuando le doy el oído al paciente, tenemos que preguntar qué otro síntoma o signo tiene asociado. Además del dolor de oído, si tiene fiebre, si hay secreción, si tiene problemas auditivos, si hay pérdida de disminución de la audición, si tiene prurito, el prurito es pequeña a nivel del oído, si siente sensación del oído tapado, presión, que es presión a nivel del oído, si hay dolor a la presión del oído, a la digitopresión, al tocar el oído como tal, a la movilización del pabellón auricular. Entonces, dependiendo de esos síntomas, podemos entonces ir enfocando si el dolor es a nivel del conducto auditivo, en el oído externo o a nivel del oído medio. Con respecto al dolor a nivel del oído externo, generalmente el paciente se relaciona generalmente con traumatismo a nivel del conducto. Podría ser, de repente el paciente generalmente se limpian y se rompe, puede causar dolor. Pues también se puede asociar a tapones de cerumen, que una de las causas más frecuentes a nivel es un tapón de cerumen impactado, que está obstruyendo el conducto. Ese tapón de cerumen, generalmente si el paciente va a la piscina o a la playa, puede producir obstrucción más fuerte y dolor como tal. Doctora, y por ejemplo, cuando uno tiene un dolor de oído, a mí me ha pasado frecuentemente con eso del uso de lo que nosotros llamamos el cotón, el palito el hisopo. Que es muy frecuente, que nosotros todos lo agarramos en el supermercado y nos lo llevamos para nuestra limpieza. Hay algunos otorrinos viejos que decían, porque tenemos en presencia un otorrino joven con una nueva visión de la otorrinolaringología, que es muy diferente a los que nosotros estudiamos en el pasado. Antes nos decían que los oídos se limpiaban con los codos, o sea que uno no debería meterse nada, pero los primeros que usamos los hisopos somos los médicos, porque cuando pasamos por el supermercado lo agarramos y siempre producimos una laceración del conducto externo, y en esa laceración podemos tener perfectamente un daño, y muchas veces uno se va traumatizando el oído y hasta el punto de que puede perforar el oído medio, porque muchas veces han llegado con eso. ¿Usted cree que los niños deben limpiarse, por ejemplo, que es muy frecuente el dolor de oído, con esos hisopos? ¿Usted cree que deberíamos nosotros tener en cuenta o advertir a las madres, sobre todo, cómo reconocer un dolor de oído en el niño? Porque a veces el niño no se puede expresar, me duele el oído. ¿Cómo reconocer eso en su consulta? Bueno, lo primero, no se debe limpiar ni ningún niño ni adulto con hisopo. Porque el cerumen, que se produce a nivel que es la única, que tenemos glándula ceruminosa, que es el único lugar del cuerpo donde hay en el oído externo, el cerumen protege de infecciones al conducto auditivo. El hecho de limpiarse, generalmente a veces no se limpia bien, lo que hace el cotón es empujar más y más el cerumen y produce el tapón, que con el tiempo se va acumulando cada vez más y en un momento se va a obstruir el conducto auditivo. Y eso se seca va tapizando todo el conducto y va lacerando. El mismo tapón seco lacerando la piel del conducto. Eso produce dolor. Con respecto a la otra pregunta del niño, ¿cómo sabemos si un niño tiene dolor de oído? Bueno, generalmente los niños un poquito más grandecitos, bueno, los más pequeños empiezan a llorar mucho, lloran demasiado, se relaciona generalmente con un proceso infeccioso respiratorio alto y son muy irritables, tienden a tocarse el oído, a veces los niños como puedan se tocan el oído y en algunas oportunidades, si esto el proceso infeccioso está muy avanzado, tienden hasta tener secreción a nivel del conducto auditivo externo. Hay una, pero hay otra manera, bueno, conozco tantas personas yo mismo que sufrimos del taponamiento constantemente y no usamos estos dispositivos, no nos tocamos el oído por dentro. En algún momento un otorrino me recomendó usar una pera óptica con una solución muy diluida de agua oxigenada con peróxido, con agua destilada, tibia, etcétera, etcétera. Entonces la presión y funciona. Es cierto que funciona, pero es bueno que se lo explique bien un médico antes cómo usarlo. Lo que sale es impresionante. Salen pedazos. Parece impresionante lo que sale cuando uno se limpia con eso. Yo lo he visto cada vez que alguien puede aprenderlo, durarlo muchos años, entonces ya se lo puedo usar a mis hijas mayores y al principio se asustan, pero cuando ven lo que sale, bueno, aparte de ser desagradable, lo que uno ve, pero qué agradable, es como si uno comenzara a oír por primera vez, todo se escucha hasta el último susurro, es impresionante. ¿Usted cree que eso es apropiado? Bueno, lo que pasa es que es un procedimiento que lo debe hacer el médico, en este caso el otorrino, porque es un procedimiento específico para el otorrino. Lo que es único recomendable, lo que yo le recomiendo a mis pacientes, es que si sufren de ese taponamiento constante, como usted dice, de repente no se limpia con hisopo, pero produce mucho cerumen, lo recomendable es que vayan cada 6 meses o una vez al año para la revisión y previa revisión con su médico otorrino, deben usar, yo recomiendo, gotas de aceite generalmente de aceite de niño, aceite Menen, muchos recomiendan aceite Menen, aceite de niño y otros agua oxigenada, pero yo recomiendo aceite, usar 3 gotas en cada oído, todas las noches, una semana, 10 días antes de la consulta al médico, al otorrino, y ese procedimiento yo le aconsejo que lo haga el propio médico otorrino, especialista. Ahora, fíjate que eso que tú acabas de decir, Peter, es un punto importante de dolor de oído. Muchas personas se han roto el oído precisamente por la presión que se pueda poner sobre con el líquido. Obviamente que el agua oxigenada va diluyendo la cera, pero el asunto es que ese procedimiento, si no es guiado con un otoscopio, que se puedan visualizar a mayor amplitud esas imágenes del oído medio, pudieran perfectamente lesionarse y causar algo que mucha gente no le da importancia, que es el tinnitus, que lo vemos los neurólogos, porque generalmente ese es un tema que es del otorrino y del neurólogo. Entonces, cuando las personas se dañan el oído en la parte periférica y pueden dañar el oído medio por esas presiones que se ponen allí, entonces podemos tener no solamente un tinnitus, sino que puede haber pérdida de la audición a largo plazo. Lo que pasa es que, obviamente, la gente tiene, tú mismo lo dijiste, aprende a manipular eso y lo va haciendo con cierta habilidad, pero no todo el mundo es capaz de hacerlo. Y fíjate que ni siquiera los mismos médicos generales lo pueden hacer. Ellos mismos no tienen ni la práctica para hacerlo y cada vez que lo hacen siempre tienen algún trauma alrededor de eso. Pero sí también el dolor de oído puede ocurrir y no por el oído, ¿verdad? Es decir, uno puede tener un dolor de oído y resulta que es producido por una muela. Exactamente, sí es verdad. Bueno, eso tiene que ver con las raíces nerviosas, generalmente los nervios que inervan el oído, también inervan zonas cercanas a ellas. En este caso, una de las causas en adultos que produce dolores de oído es la problemas a nivel de la articulación temporomandibular. Cuando hay problemas de abrir, cerrar la boca, cuando hay limitación que crepita esa zona, cuando es muy avanzada esa alteración, puede producir dolor de oído fuerte. Bueno, ¿cómo se llama? La trompa de Eustaquio, ¿no? Que se une con todo eso que uno tiene en la boca. Tú no puedes recibir cualquier clase de infección de la nariz, de la boca, de cualquier parte y afectar el oído. Eso, bueno, eso tiene que ver con la parte del oído medio. Eso es oído medio, disfunción de la trompa de Eustaquio, es porque la trompa de Eustaquio es la que regula la presión de aire que hay a nivel del oído medio con el exterior. Esa comunica el oído medio con, a través de la rinofaringe que en el exterior, pero esa es otra causa, esa es su propia causa de dolor por oído, pero lo que le estoy diciendo es causas reflejas pues de dolor de oído, que sería problemas de articulación temporomandibular. Otra causa es dolor, amigdalitis. A veces el paciente empieza con dolor a nivel de la garganta y dice, bueno, tiene una amigdalitis, perdón, y lo primero que presenta es un dolor de oído. Entonces hay que revisar bien, examinar bien el paciente para descartar que no sea el oído propiamente, y empezamos entonces con todas las zonas cercanas como tal, nariz, orofaringe, laringe. Que también. Y los que sufren de rinitis alérgica también pueden tener dolor de oído. Sí, pacientes que sufren de rinitis alérgica, esto porque ahí sí actúa la trompa de Eustaquio, rinitis alérgica, problemas de adenoides en los niños muy frecuentes, pueden presentar dolores de oído por obstrucción de a nivel de secreción. Hay muchas secreciones y obstruyen la trompa de Eustaquio, que entonces no regula la presión de aire que hay en el oído medio con el exterior y puede producir dolores de oído. Sin meterse en una profundidad muy grande en el agua, ¿es posible dañar el oído por un cambio de presión, qué sé yo, subiendo muy rápido con un avión o bajando muy rápido el litoral? ¿Eso puede causar un daño en el oído? Puede causar, si hay ya lesiones previas a eso, si hay un síndrome gripal, catarral, sinusitis asociado, puede producir, porque entonces no se está compensando bien las presiones de aire que hay en la parte, en este caso, senos paranasales u oído con el exterior. Entonces el paciente trata, por ejemplo, siente la sensación de oído tapado y trata de compensar, y a veces aumenta la presión y puede hasta perforar la membrana timpánica. Eso es por eso que siempre mucha gente acostumbra a masticar chicle. Exacto, se recomienda masticar el chicle, abrir y cerrar la boca, bostezar para poder compensar. Eso es lo que ocurre normalmente cuando uno se monta en un avión. Esa es una forma preventiva. Mencionó la doctora el tema de la mandíbula y yo vi una relación que no terminé de entender, de artritis en la mandíbula y dolores en el oído. Sí, bueno, por eso produce limitación. La misma artritis produce limitación a la apertura. En este caso, la articulación temporomandibular, el temporal con la mandíbula, eso es lo que permite, es como una especie de bisagra, abrir y cerrar la boca. Y si hay artritis, limitación para ese movimiento, pues va a producir dolor, un dolor referido a nivel de la... Otra paciente que siempre consultan por dolor de oído son los que sufren de bruxismo. Es exacto, bruxismo, exacto, también produce lesiones a nivel de la articulación. Que es apretar los dientes muy fuerte, correcto. Exactamente. Y eso también se produce mucho por el estrés en el paciente. Generalmente a veces los pacientes ni se dan cuenta que más que todo se ocurre en la noche, el bruxismo. Y cuando empiezan es con el dolor a nivel de la articulación, limitación para abrir, crepitación, que es movimiento al abrir y cerrar la boca. Y eso a ver, un bebé que tengo en el automóvil y sube y tengo que bajar al litoral o tiene que viajar en avión, no lo puedo poner a comer chicle. ¿Cuál es la recomendación para el bebé? Si está sano, no se le da nada, pero si un paciente que sufre... que sufre de alergias, de adenoides, generalmente se recomienda darles antialérgicos días previos, o si son muy alérgicos, usar sus inhaladores nasales, intranasales, previos, una semana. O a lo mejor quizás simplemente succionando algo, el teterito, que estén seguros las personas cuando están cambiando la altura, también, de que estén succionando un tetero o algo para que tengan la boquita medio abierta o haciendo una comunicación con el ambiente. También podría ser. Ahora, es muy frecuente también el dolor de oído cuando las personas duermen mal. Esa es una otra causa de dolor, porque se producen las neuralgias periféricas. Esta entra dentro del campo, no del otorrino, sino dentro de la parte neurológica, y es un motivo frecuente de consulta. Un dolor que es en la mitad de la cara, como una neuralgia, y dolor de oído. Y le examina el otorrino, lo examinan todo, y está absolutamente bien. Y lo que tiene es una neuralgia del nervio suboccipital, que es la parte posterior de la cabeza y que tiene unas pequeñas ramificaciones dentro de esa zona, unos nervios que van hacia la zona del oído y da la sensación de un dolor profundo. Y eso es una causa frecuente de dolor de oído en la consulta. Otro motivo de dolor de oído que tú mencionaste, el dolor de muela. ¿Cómo produce la relación entre un dolor en una muela y el dolor de oído, que las personas, es una causa también que los pacientes confunden? Bueno, generalmente tiene que ver es con las molares, ¿no? Son las últimas a que producen dolor. Bueno, porque la raíz nerviosa, que sería en este caso el trigémino, la rama mandibular, inerva el oído con la y también la parte mandibular. Entonces, en ese caso, cuando hay problemas a nivel de los molares, se puede por reflejo ocasionar dolor de oído, pues un dolor referido como tal. En ese caso, uno examina al paciente, se ve que no hay a nivel del oído, el otorrino examina al paciente que no hay problemas en el oído como tal, y como uno examina la boca también, examina la boca y se puede dar cuenta probablemente de repente un molar que no sale completo, o referir, si se descarta cualquier otra patología de otorrino que no produce el dolor, se referirá al odontólogo o al maxilofacial. ¿Qué pasa con el agua? El agua creo que es uno de los problemas, especialmente para los muchachos, incluso desde adolescentes para abajo, apenas van a la playa, van a una piscina, al siguiente día tienen eso destrozado, tienen una infección, tienen qué sé yo. ¿Cómo resolvemos ese problema? Por lo menos aliviamos ese problema hasta ir al otorrino. Bueno, generalmente los pacientes, yo recomiendo más de repente la playa que la piscina, porque el cloro como tal, el cloro de la piscina produce mucho otitis externa como tal. Entonces, y bueno, pacientes, eso hay una controversia entre los neumonólogos, los inmunólogos, los otorrinos, pacientes que sufren de alergias, rinitis severa y sinusitis, siempre se relaciona con otitis. Nosotros no recomendamos piscina ni playa, porque eso siempre, los baños de inmersión siempre se relaciona con otitis externa, y si está asociado con sinusitis o infecciones respiratorias altas, rinitis, se puede desencadenar posteriormente una otitis por las presiones que estábamos comentando hace rato, por aumentos de presiones que no se compensan, y entonces puede producir se llena de líquido el oído medio, entonces la trompa eustaquio no compensa y produce dolor, pero ese sería en este caso una otitis, ya sería otitis media. Y con respecto al cloro que le estabas comentando, sería otitis externa, más que todo. Ahora, eso es muy frecuente, déjame decir, que nosotros, la mayoría, bajamos a la playa y los muchachos utilizan es la piscina por seguridad. Incluso no van al mar porque es más peligroso. ¿Y qué hacemos? O sea, simplemente de que los muchachos no se bañen. Hay algunos tapones especiales que nosotros podemos usar, sí, o algo. Sí, hay tapones ópticos que en ciertos lugares los hacen exclusivos, se toman la medida y lo hacen a la medida del conducto auditivo externo. Y si, bueno, los pacientes, si son pacientes, son niños que sufren constantemente de infecciones a repetición por la inmersión, se recomienda usar los tapones y usar tratamiento como preventivo, usar tratamiento gotas antes de ir a la playa, a la piscina. ¿Qué gotas? Ah, bueno, pero si no, ¿hay algún, ¿cómo se llaman estos medicamentos? ¿OTC? No hay ningún medicamento que pueda utilizar el paciente por su cuenta, sin indicación del médico. Acuérdate que es nuestra premisa en este programa. ¿Hay algunos medicamentos que lo venden sin prescripción? ¿Para el oído no hay ninguno? No, estoy preguntando. Pregunto a la doctora. Estoy preguntando. Bueno, sí hay, pero no debería. Eso tiene que ir al médico, y el médico es el que le va a recomendar qué gotas es el que debe usar. ¿No hay algún aceitito, en vez de usar el aceite de bebé, por ejemplo, que se puede usar sin prescripción para no es para aliviar, sino para preparar, para tener el oído mejor, ese tipo de cosas, como para cuidarlo? No, lo que pasa es que debemos prevenir de procesos infecciosos. Infecciosos son bacterias. Entonces, el aceitico no tiene antibacteriano. Entonces, por eso es que se indican gotas que contienen antibiótico y ahora, antiinflamatorio. Muchas personas que sufren de dolores también en el ojo, porque tienen una conjuntivitis, pueden tener asociados dolores de oído. No hay relación. No, relaciones no. Con el ojo no, aunque no hay, no hay relación. O sea que tiene que haber una complicación, ya una infección más severa asociada a una sinusitis para que pueda tener una relación con el oído. Sinusitis. Ahora, fíjate una cosa, doctora. Nosotros tenemos muchas personas que llegan a la consulta al médico general por dolor de oído. Generalmente, los médicos generales, porque todos pasamos por allí, teníamos que atender, porque la gran mayoría, el otorrino no puede atender a toda la población. ¿Qué debe hacer el médico general y qué debe esperar el paciente cuando va a un médico general de ese que le maneje su dolor de oído antes de ir al especialista? O sea, ¿qué debe hacer el médico, el paciente, o qué debe esperar el paciente de ese médico general? ¿Simplemente debe pasar directamente al otorrino? Bueno, yo recomiendo que, bueno, si es primer episodio de otitis, de dolor, bueno, dolor que sea por otitis, si es con secreción, si es una otitis media aguda asociada a un proceso gripal, sinusitis, se le puede indicar tratamiento, el médico en general le puede indicar tratamiento y controlarlo posteriormente a los 10, 15 días para ver cómo ha sido su evolución. Pero si es un proceso infeccioso óptico que tiene secreción, eso se recomienda inmediatamente acudir al otorrino, porque se debe limpiar el oído. Entonces, el tratamiento es limpieza. En este caso, si es otitis externa, constante aspiración del oído por lo menos de una o dos veces a la semana para que el tratamiento, que en este caso es local, si la infección no es muy avanzada, entonces se debe limpieza local del oído más el tratamiento con gotas. Entonces se recomienda ir al otorrino inmediatamente. ¿Nunca antibióticos generales? Eso depende. Si es otitis media, sí hay que darle antibiótico en vía oral. Pero si es otitis externa, que no esté lesionado como tal el conducto, que no esté tomado el pabellón auricular, que es una infección localizada, a veces solamente se recomienda, y que no tenga el toque del estado general, solamente tratamiento local, que es aspiración, más gotas, esto con antibiótico local, más antiinflamatorio. Rapidito, para dejarle un último de recomendación, es fin de semana, tengo al muchacho o yo mismo tengo dolor de oídos, algo tengo que hacer mientras voy al médico, no puedo autorrecetarme, por supuesto, que es recomendable que el ambiente esté seco, esté húmedo, que me puedo tomar un antiinflamatorio, puedo tomar algún analgésico, puedo ponerme hielo, ¿qué es lo que recomiendan? Bueno, se recomienda primero analgésico antiinflamatorio, segundo, si el oído está húmedo como tal, debe permanecer esto, no mojarse el oído, importante, no lo había comentado antes, pero el oído debe permanecer seco, no contacto con el agua, ni siquiera cuando se vaya a bañar el paciente, debe protegerse el oído, cero playa, cero piscina, y bueno, entre más rápido vaya al otorrino, muchísimo mejor. Bueno, doctora, gracias por haber compartido con nosotros esta noche sobre un tema que es muy frecuente en la consulta, y como siempre nosotros en Salud y Tecnología lo que queremos es orientar al paciente de cómo debe ir, a quién debe consultar, y para que no sea víctima de simplemente de la ignorancia y que sea también víctima de múltiples consultas innecesarias que le hagan sentir incómodo en el manejo de un problema sencillo que luego se hace complicado. Por eso siempre vamos a tener programas de orientación, y gracias y buenas noches, y quedan invitados para el próximo lunes a la misma hora con el programa Salud y Tecnología. Buenas noches.